Ya sabemos que el californiano Monk Turner es un experto en hacer buenos discos conceptuales, pero aquí se ha superado con este Emergency Songs, del que hemos escuchado la canción Where's My Horse al comienzo de la presente edición de Intangible 23 en Canarias Ara Radio. También es muy importante la aportación de Alana Lynn, más conocida como Fascinoma, que es quien canta y escribió estos temas junto a Monk Turner. Emergency Songs es un disco sobre el gran terremoto que algún día sacudirá a Los Ángeles según todas las predicciones científicas. Ocurre que muy poco después de publicarse este trabajo se produjo el terremoto de Japón y a otro nivel, claro está. Pero este sigue siendo un tema de actualidad ahora mismo en Canarias con lo que está pasando en el Hierro. En cualquier caso, Emergency Songs lanza un mensaje de esperanza para las víctimas de los cataclismos naturales y a buen seguro lo incluiremos este álbum en nuestra lista con lo mejor de 2011 del Net Audio. Vamos ahora con un grupo neoyorquino, los Candy Hearts. Alternan los temas de música punk con las baladas acústicas como esta, Why, ¿por qué? Ah, Candy Hearts es un cuarteto neoyorquino, aunque una de sus integrantes, Mariel Loveland, procede de New Jersey. Tienen algunos discos a la venta, pero su debut, Rip Up Jeans and Silly Dreams, Vaqueros Rajados y Sueños Tontos, se puede descargar gratuitamente desde la plataforma If You Make It. Ahí lo hemos encontrado nosotros y de ahí hemos sacado esta canción, Why. Se trata de uno de los pocos discos de larga duración disponibles en If You Make It, algo que no resulta de extrañar, puesto que el punk es un género muy dado a los formatos breves. Y también de Nueva York son los autores de nuestra versión de hoy. Ana Managuchi reinventa el Holiday de Weezer en formato de 8 bits. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y nuestra versión de hoy era este tema, Holiday, de Weezer, convertido en una canción de 8 bits a cargo de Ana Managuchi. Puedes encontrar un álbum entero con reinterpretaciones similares de Weezer dentro del catálogo de la netlabel Pterodactyl Squad. Y recordamos asimismo que hace algunas semanas tuvimos aquí en el programa una introducción a este género musical, el 8-bit o chiptune, de la mano de Sergio de Prado, que había seleccionado unas cuantas canciones, entre ellas esta de Ana Managuchi, que no dio tiempo a poner entonces. Se trata de una banda también de Nueva York, como te comentaba antes, y el truco de la música chiptune es utilizar o imitar los sonidos de las antiguas consolas de videojuego. Por ejemplo, Ana Managuchi se valen de una Nintendo de 1985, la típica consola de 8-bit con la que muchos empezamos a introducirnos en ese mundillo. Lo que ocurre es que a los sonidos 8-bit le agregan la instrumentación propia de una banda de rock, con guitarra eléctrica, bajo y batería. El debut de Ana Managuchi apareció en el label 8-Bit Peoples, una de las principales referencias de la música chiptune, y desde entonces parece ser que han adquirido bastante fama dentro de dicha escena musical. Y bueno, para el programa de hoy tenemos seleccionados un par de temas, de nuevo fijándonos en el label My Mink Magpie, que estuvo en activo hace algunos años y todavía sigue ofreciendo, porque se pueden descargar desde el archivo de internet, unos buenos discos de música pop como el Nothing New, Nada de Nuevo, de Georgia. De ahí extraemos esta canción, Unfair Fight, Lucha Injusta. Just don't know. We were kids around the playground park. You couldn't catch your breath, and I couldn't catch your cold. You and me were never meant to grow old. Take your time, let it go. You're never alone. And my smile had your name. Take your time, keep it slow. And I'll slow down too. When we were just starting out, do you remember how bad we were? And then you'd say, I cannot breathe, I cannot move. Started long ago, it was never enough, even though we were kids around the playground park. You'll never catch your breath, and I'll never catch your cold. No, you were never meant to grow. Take your time, please don't go. Leave me alone. My tears have your name. Take your time, let it go. And I'll let go too. El álbum Nothing New de Georgia se publicó originalmente en el año 2000 y un tiempo más tarde, en 2005, apareció una reedición con 4 canciones nuevas en la netlabel Maimin Magpie. En este trabajo, el dúo de Toronto, Georgia, colabora con otros músicos como Jeff McLarnon de Wendell o Brad Davis de Ovaltine, del que hablaremos más tarde aquí en el programa. Y como curiosidad, podemos comentar que Nothing New incluye una versión también de una canción de Barrio Sésamo. Por lo general, Georgia hace música con mucha sensibilidad y de esta forma trascienden unas condiciones de grabación bastante precarias. Esta canción, Unfair Fight, del disco en cuestión, es una de las que mejor se escuchan, de hecho. Y bueno, vamos a animarnos ahora un poco con Spoon Boy y un tema en el que nos va a hablar de una tal Carol Rhodes. Spoon Boy es miembro del Max Levine Ensemble y también tiene un par de trabajos en solitario, como el álbum The Papas, publicado recientemente en la plataforma If You Make It. En canciones como esta que acabas de escuchar, Carol Rhodes, Spoon Boy se sitúa justo en el borde entre el power pop y el punk. También tenemos que resaltar que este disco, grabado en abril de 2010, contó en esas sesiones con una banda de acompañamiento bastante ilustre. Aparecen en los títulos de crédito los nombres de miembros de bandas como Elf Power, ligada al colectivo Elephant Six. Y el segundo de los temas que escuchamos hoy en Intangible 23 del catálogo de Laned Label, My Mink Magpie, es este Shrewsbury Girl de Lake Holiday. Ya comentamos antes que Brad Davis había contribuido al álbum de Georgia del que pusimos una canción. Resulta que este músico, ligado al sello My Mink Magpie, también lideró no solo Ovaltine, sino otra banda, que es la que acabamos de escuchar ahora, Lake Holiday, con la canción Shrewsbury Girl, del EP Scent of the Summer. Ya la semana pasada incluimos otro de los temas de este trabajo en nuestra selección de los lunes de Intangible 23. Y el resto del día de hoy va a estar dedicado a canciones en castellano, siempre dentro de los géneros con los que comenzamos la semana, el pop, el rock y el folk. Y en primer lugar tenemos este implante cerebral de Esencia. Cara a la pared, con la regla en la mano, yo te educaré, maldito bastardo enano. El castigo te salvará, el castigo te educará, el castigo te salvará, el castigo te enseñará. El álbum No te salvarás de Esencia está dividido en tres partes. La primera, dedicada a la educación, se llama Implante Cerebral. Luego está El trabajo nos hará libres. Y una última, titulada El caos, nuestra única verdad. Entre sección y sección encontramos estos breves temas acústicos ejerciendo de enlaces como este implante cerebral que acaba de sonar en el programa. No obstante, el sonido más frecuente de esencia es otro bien distinto. Para dar una idea del espectro musical completo en el que se suelen mover, vamos a repetir con esta banda gallega, ahora con su canción Prohibido girar a la izquierda. No cabe duda de que Esencia, banda de Galicia, tiene una visión muy oscura de la sociedad actual. Por otro lado, motivos no les faltan. Este era otro de los temas de su álbum No te salvarás, publicado con el sello Otoxo Rabudo, y se titulaba Prohibido girar a la izquierda. El estilo musical de Esencia se encuadra dentro del punk más ortodoxo, pero buscan introducir una cierta variedad al alternar las voces masculinas con las femeninas y el formato acústico de la canción anterior, Implante Cerebral, con el eléctrico. Y vamos con otra canción en castellano, esta En el camino, de Florencia Lira. Lejos del otro lado. Últimamente hemos estado repasando en Intangible 23 los lanzamientos de la netlabel chilena Michita Rex, que nos tiene cautivados con ese buen gusto que tienen para difundir la música pop. Pero nos faltaba poner algo del primer disco de su catálogo, el recopilatorio Volumen 1, con el que se dieron a conocer. Ahí ya estaban, por supuesto, las aportaciones de Facuta y de Adalú, dos de las fundadoras de Michita Rex, junto a otros artistas que se convertirían más tarde en habituales dentro de este sello virtual. Y también en el volumen 1, este recopilatorio, encontramos la canción En el camino de Florencia Lira, que es la que acabamos de poner. Y no nos movemos de Latinoamérica, vamos ahora con los argentinos Malones. Hace no mucho pusimos en el programa su canción Bandera. Esta otra se titula Obituario. LP capítulo 1 que Malones han sacado con el sello virtual Le Porc incluye tres canciones y con esta Obituario aquí en el programa han sonado dos de ellas, así que queda claro que nos ha gustado bastante. Y mirando por ahí hemos encontrado la música un tanto inclasificable del mexicano Apache o Raspi. Esta es su canción Hostal Simplex. Hostal si un día llegó, casi sin avisar. No sé cuánto tiempo se irá a quedar. Y así pasó un mes y aparecía hostal. Y empezó a extrañar mi privacidad. No hace mucho tiempo me podía disfrutar la compañía de estar solo. Tarde se fue, creo que es mejor así. Hace falta algo que no sé describir. Ahí mete una coda que no tiene mucho que ver con el resto del tema, Apache o Raspi, en esta Hostal Simplex del EP Not Funny. Se trata de una colección de cancioncillas grabadas con su viejo ordenador y merece la pena leer completa la autobiografía de Apache o Raspi. Dice así: desde una inhóspita ciudad llamada Torreón, en el centro norte de México, nace Apache o Raspi para compartir sus canciones, inspiradas en la intimidad de la poca privacidad, frases de su abuelita y la hipersensibilidad a la valeriana. Bueno, ahí está. Vamos ya con la canción en directo. Dejamos a Apache o Raspi de momento. Y esta segunda sección fija de Intangible 23 en su edición de los lunes la protagoniza hoy el grupo Giant Panda Guerrilla Dub Squad con esta Pollen Song. Thank you. much, Fort Collins people. Esta era nuestra canción en directo de hoy con el Giant Panda Guerrilla Dub Squad interpretando su Pollen Song en un concierto en Colorado, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 2006. Y vamos ya con el tiempo muy justo a escuchar un último tema, también sacado de aquel recopilatorio volumen 1 de Michita Rex. Es este Qué Lástima, de Mariana Montenegro. Qué lástima, canta Mariana Montenegro en este tema del recopilatorio volumen 1 de la net label chilena Michita Rex. Y también es una lástima que nos tengamos que despedir ya hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy, ediciones en formato podcast y los enlaces al correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes te presentaremos a un nuevo colaborador del programa. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.